Vanessa, Vivi, María Ramos, Las Ángeles del Sombrero, Las Mimosas, Ame, Andy Vale y su bebé Luciano. La Conquista. Ignacio, Camba, Cristian, Maxi, Johnny de la 27 y Diego de la Una Seca. Miguel del Fondo del Liceo, Kim del Bañado Norte y Alex de los Fondos Blancos. Una noche más. Paco, Chino, Hernán, Ojo, Camarata y Palomo.